Nosotros vamos a estar hasta el lunes inclusive tomando la documentación aquí en la municipalidad y bueno, después el resto de las personas pueden dirigirse como venían haciéndolo hasta ahora directamente en el ANSES. Bien, la gente lo que se le pide que ya venga con la documentación es con el DNI original del titular o la mamá, con el DNI de los nenes que tenga a cargo y fotocopia de eso, ¿sí? Y la partida de nacimiento de cada uno de los nenes. Puede ser la mamá o el papá o la persona que esté a cargo si necesitamos la tenencia o la guarda en caso de que sea una abuela o algún familiar que no sea la mamá o el papá. ANSES lo que ha determinado es recepcionar la documentación de todas aquellas personas que se acerquen sin constatar si esa persona es beneficiaria o no de algún plan o está ya cargada en ANSES. Se toma la documentación de todas las personas, ¿sí? Después, el trabajo que va a hacer ANSES es justamente cargar los datos y el DNI del titular y chequear si efectivamente está o no ya en el sistema. Esto con toda humildad, pero estamos organizativamente bien y coordinando también muy bien con el ANSES para que toda la gente ya llegue al municipio con esta documentación que se le solicita. Es decir, que nosotros al momento de la recepción de la documentación, la persona o el titular ya viene con esta documentación. Hay algunos casos en el que sí se le pide y vienen solamente con la fotocopia, que necesariamente tienen que traer el original para poder nosotros certificar que justamente eso es copia fiel del original. Pero en términos generales, la gente viene, ya la que se acerca acá y la que nosotros estamos tomando la documentación, con la documentación completa. No tienen que esperar mucho, es más, tenemos actualmente acá en el recinto la posibilidad de que ellos se sienten y esperen a la llegada de su turno y es bastante ágil, tenemos casi 10 personas trabajando para la recepción de documentación, así que eso es importante también, para que la gente no tenga que estar o demorarse mucho tiempo para entregar la documentación. Bien, el viernes y el lunes, ¿en qué horario van a trabajar? El viernes y el lunes vamos a estar en el Salón Rivadavia, esto ya está confirmado, en el mismo horario que estamos haciendo ahora, de 8 a 1, y posiblemente ampliemos a la tarde. Es probable que después lo divulgamos por gacetilla. Y posiblemente también la semana que viene vamos a estar haciendo este mismo operativo en las delegaciones, porque nos ha pasado ayer y hoy también hemos tenido mucha gente que ha consultado y que se ha venido de las delegaciones. Así que también queremos un poco descomprimir esto y poder articular directamente con el delegado de cada localidad para hacer este mismo operativo en las delegaciones. Mira, nosotros ayer atendimos alrededor de 200 personas, habría que ver después qué cantidad de beneficiarios directos con la asignación universal es la que vamos a tener acá en Olavarría. Y probablemente sí tengamos un diagnóstico un poco más claro hacia el final del cierre de este operativo, por lo menos de la documentación que tomamos acá. Después habría que sí coordinar con ANSES y ver qué cantidad han tomado ellos. Hoy me decía la titular del ANSES, María Elena Martinoya, que alrededor de 1.200 personas ya es la que han cargado en estos dos últimos días. Y te digo, la que nosotros recepcionamos ayer en el municipio llegaban a cerca de 200 personas. Hoy tenemos un número un poquito más alto que eso y esperamos que estos días también se vayan acercando más personas, por lo menos a consultar.